Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán. Como dice Don, una diva virtual. Con los turros quedan locos si la ven pasar. Es segurita riquísimo. Se compra todo carísimo. Solo Dios sabe lo que hicimos. Y es que cuando nos comemos, hacemos una pose que es la plata que no hacemos. Está caliente y no me quemo. Prendimos motor y se nos rompieron los frenos. Es que cuando nos comemos, hacemos una pose que en la tarde conocemos. Hey, esta girl